Entendimos. Vamos a la ola de las operadoras. Sí, sí, sí. Muy bien. Esperamos que estemos en el resto de los programas de La Bulla haciendo eso, el relevo tal generacional cual. Y tender a Mati acá hablando. Sí, conduciendo el programa. Cric, cric. Conduciendo el programa. Guiño, guiño. Y bueno, temas para hoy. Temas para hoy. Dos temas. Vamos a hablar con Gatica. Sí, que él es el secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, porque mañana ATE desarrolla en todo el país un paro general, un paro nacional, y bueno, en torno a eso queremos saber qué pasa, cuál es la mirada de ATE y la mirada local de ATE, que bueno, que es un gremio que pisa fuerte acá, con muchas movidas, con acompañamiento a trabajadores, que nuclea varios sindicatos, y lo vemos en constante movida a este sindicato, que siempre está también dispuesto a darnos notas, porque por ahí es difícil conseguir personas que estén con las patas en la lucha y que nos den notas, porque también hay una mirada elitista por parte de los sindicatos respecto de los medios de comunicación. Uh-huh. Y la mirada, y no es que nos encante hacernos los pobrecitos, porque nos importa un carajo eso, ¿verdad? Pero sí, quienes hacemos producción, que somos todos los que estamos acá en La Bulla, porque los roles van girando, rotando, notamos que por ahí hay algo, otros sindicatos, gremios y demás, que bueno, La Bulla vemos, dilatamos, pero si nos llaman de los medios hegemónicos, estamos ahí todos súper pendientes de la nota. Y por ahí no es lo que es lo contrario pasa con ATE, con Gatica en particular, que siempre está ahí pendiente de respondernos con muchísima celeridad, con muchísima predisposición. Y eso, bueno, está bueno poder encontrar como una respuesta atenta de los gremialistas puntanos y entendiendo el trabajo que hacemos los comunicadores alternativos, ¿verdad? Una, y que se vea la importancia no solo de comunicar en la masividad, que a veces en la masividad no importa, sino la noticia inmediata, y no la profundidad de lo que trae las manifestaciones de los sectores sociales en general. Tal Así cual. Que bueno, acá están los micrófonos de La Bulla. Tal cual. Siempre para los gremios. Sí, y otra de las notas que vamos a tener es con Lilian Videla. Ella es integrante de la APDH, uh-huh, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, porque el viernes pasado se desarrolló el tercer juicio por lesa humanidad en San Luis. Y bueno, y queremos tener la mirada de la APDH, la mirada de este organismo por los derechos humanos, que viene siendo el único querellante en estos juicios de lesa humanidad, y que tuvieron un fallo, una sentencia que la misma APDH calificó como decepcionante. Y en torno a eso, las tres personas que fueron implicadas en el hecho, bueno, es que quedaron con sentencias mínimas, 17 años en un caso, 7 en otra, 5 en otra. Mientras estaban pidiendo penas mucho más severas, sí, ¿no? Sí, para el ex juez Eduardo Allende era cadena perpetua, y para el ex médico policial Omar Karam y el ex capitán del ejército, uh-huh, Alberto Camps, 15 años. Sí, mínimo. Y bueno, nada, pues todo se redujo con una dilación bastante significativa, por lo que veníamos leyendo en un comunicado que sacó la APDH. Así que para tener la lectura en primera persona de este organismo, vamos a hablar con Lilian Videla, que se ofreció a dialogar un ratito con nosotras. En otras oportunidades hemos hablado también con Mechi Loizo, y el año pasado, y ahora vamos a hablar con Lilian Videla para no perdernos también la militancia de la APDH, que es un organismo histórico en Argentina, en toda Argentina, por los derechos humanos. Nosotras por ahí desde La Bulla estamos muy atravesados por los recorridos por estos derechos humanos del siglo XXI, que tienen que ver con la criminalización de la protesta, de la pobreza, con la criminalización a la disidencia. pero bueno, la lucha uno la va recogiendo y el caminito del caminito que nos han dejado la y gente. Y del momento histórico, ¿no? Claro. En el que han sucedido. Bueno, claro, todo el tema de derechos. Entonces, termina siendo la resolución del momento histórico tal, de lo que lo, tal lo cual. Premia. Por eso es que también desde la Bulla siempre tenemos la mirada puesta en estos organismos como la PDH, que vienen luchando por la reivindicación de los derechos que fueron abolidos en la última dictadura militar argentina. Bueno, más o menos por eso andaremos hoy, y después de tener nefastas noticias a nivel nacional, como que Macri va a bajar la ley de jubilación de amas de casa porque el Fondo Monetario Internacional se lo pidió, paro de acá, marcha de antorcha por los docentes universitarios, acampe frente a ANSES en un lado, otro día en otro lado, esto es un caos, pero nos vamos enterando de apuchitos porque los medios hegemónicos nos cuentan sinceramente. Vos prendés los medios, ahí están todo el día con el libro de Cristina Kirchner, y sinceramente, y le dan por acá, le dan por allá, y mientras tanto por atrás Macri derogando. Claro, y además de noticias de asesinatos a líderes políticos, otra cosa de armas en la Casa Rosada. Ah, una bomba en la, pero ¿cómo no pusieron la bomba? No, mentira. Claro. No, pero el asunto es complejo, ¿no? Esto de asegurar la necesidad de eso, de la seguridad estatal en medio de elecciones presidenciales, ¿no? Terminamos votando por la seguridad y los medios nos votan ese discurso. Hay que estar muy alerta frente a eso. Pero bueno, vamos a poner algo de música mientras contactamos a nuestras invitadas del programa de hoy. Así es. En Ahora que sí nos ven. Decoro, ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos, si no escondo entre los hombros mis dolencias. Con entre los hombres sus dolencias. La espontaneidad viene de herencia. Mil caras me miran, mil caras, como si me entrevistaran. Preguntarán, ¿qué más cullarán? Dolencias de un bacán. Macanas, macanas. Un falso, un balbucear sin nada. Una mirada y un escudo de escuadrón, sobrepasando el horizonte de mis límites con guerra y estrategia. Hiriente el maricón, pero mi fuente fértil, desabrigada en lo más sutil, más alineada a esta compadrona. ¿Puedo referirme a mí? Claro que sí, que sí. Yo no me pianto por un pueril. Se dice de mí. Se de mí, se di de mi ser. Mi ser exhibir. Desnuda ante ti, si soy o si fui así como así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Ornamentada peina los ruidos, la bronca barrida, borrado el bajo suspiro, el rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra en concierto. Desconcéntrase la audiencia, laten con fuerza los tímpanos, su lengua ronca segmentos, fragmenta en frases sus pensamientos. Alma de viento, descontenta, desconcierta el timbre ajeno, el ajeno de algunos propios, el agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio, la necedad de borrarse en otro, la carencia refleja hielo, el objeto quieto, la vanidad es un reto pa' quien incompleto encuentro. Sin memoria, tengo cuentas sin crédito y seno sin espesura, aunque mi logro sin mérito a guerra voy, sin armadura, se dice de mí, mire, se dice, desiste de mí, se li de mi ser. Paramos para ir el sábado a escuchar a las mujeres en la música, Pao. Sí, nos estamos preparando a esta linda iniciativa que han hecho de la Organización de las Mujeres al pensarse su espacio y el espacio de las mujeres en este asunto de la música, ¿no? Y lo que lleva alrededor de esta industria de hacer música. Bueno, industria, cual. Mal dicho, pero bueno, es así tal como cual. Funciona. Y bueno, la iniciativa que tiene varias mujeres voceras y bueno, sí. Esta vez que se realizará el cuarto acá en la ciudad de San Luis, Mujeres en la Música, que sería el cuarto evento, sí. Para el sábado 18 de mayo en, bueno, lugar que se llama Casa Beta. En Casa Beta, ahí en pleno centro. En plena vía de fiesta y demás. Sí, sí. No, y las actividades comienzan temprano ahí en Casa Beta, que hay asambleas que son solo para mujeres, uh-huh. Y disidencias, solo para mujeres y disidencias, las actividades. ¿Pero de... por qué solo para mujeres? ¿Podemos ir hombres también? No, no, a la noche. Si hago música, ¿puedo hacer? Puedo no, hacer un... no vayas. Sí, ah. Hay que aclarar, porque bueno. No vayas porque ya tenés tus espacios, o sea, todos los espacios los tenés. Vos. Después de las asambleas, claro que sí, claro, ¿no? Pues, el evento abierto. De la noche es un evento abierto a todo público, así que quienes ¿Y si quieren? Soy hombre, ¿puedo ir? Ahí sí, ahí sí podés ir, pero no, ahí no van a ir. Ahí no van a ir porque, bueno. Quieren ir al cerrado. Sí, a veces no van, quieren ir al otro porque hay que saber que están hablando de nosotros. es imprescindible. Sí, sí, quiero ayudarlas en las asambleas. Bueno, así que bueno, está bueno que se... durante la semana pasada, en Mujeres en la Música, el programa que sale los días viernes a las 18 por esta radio, hicieron entrevista por nuestra radio, hicieron entrevista a Yeka Ramos, una de las integrantes que también nosotras hemos dialogado acá en Ahora que si nos ven con ella y contaba detalles de la organización. Así que qué lindo que las mujeres también se estén organizando. Ayer en los premios Gardel, una cantante que no Bertoldi ganó un premio, no me acuerdo si es mejor artista, mejor no sé qué, y se subió, dice, es el mejor disco, no sé cuánto, es el segundo la segunda vez que le dan este premio a una mujer, dijo, el primero fue a Mercedes Sosa y el segundo soy yo, una lesbiana. ¡Ah! Manso posicionamiento político. Además, ella viene luchando por el cupo en los por escenarios, el de las mujeres, claro. Y demás, cupo femenino. Así que hay toda una revolución en los medios hegemónicos en torno a esto. Y qué triste que siempre tenga que ser desde eso, ¿no? Como que no es la iniciativa general de poder darse cuenta del poco espacio que tenemos las mujeres, si no es porque las mujeres nos organizamos y hacemos efectivamente que esto se note, que se den cuenta que hay deficiencias en los espacios y en la visibilización del trabajo que hacemos las mujeres en todos los ámbitos. Pasó con el tema de las actrices, pasó ahora el tema con la música, pasan los escenarios políticos, bueno, pasan todos los escenarios y bueno, es re triste que todo el tiempo estemos ahí teniendo que codo a codo estar peleándonos los espacios. Tal cual. Así que si lo hacemos, no, que se jodan, o sea, que se histéricas, exageradas y todo lo que tengamos que decir. Sí, Y el viernes, otra actividad también, ¿no? que es la jornada nacional, puede ser, me parece que es global, por la visibilización. Es el Día Internacional por, claro, en contra de la discriminación, en la homofobia, tiene varios nombres y esta jornada, claro, liderada aquí en San Luis, tendrá su lugar el viernes. A las 17 en Plaza Pringles, para que a las 18 sea la marcha por el Día Internacional contra todas las formas de odio hacia las personas de la comunidad LGBTTIQ+, o también el Día Internacional en contra de la transfobia, es uno de los nombres más generales. Y bueno, después de eso va a haber algunas perfos, lectura, micrófono abierto, música, las actividades que la comunidad LGBTIQ nos tiene acostumbradas a salir a las calles con color y demás, y una marcha en el microcentro apuntándonos para visibilizar también que en San Luis hay organismos y autoconvocades que se plantan para decirle basta a la discriminación por la orientación sexual, por la disidencia misma. Uh-huh. Y ahí estaremos claramente la bulla haciendo el acompañamiento técnico, el acompañamiento también, el aguante y todo, porque bueno, creemos en esta lucha y ahí efectivamente vamos a estar cubriendo, obviamente, para quienes no pueden estar se van a enterar igual por los medios que tenemos. Por la página, por las fotografías, por la radio. Ahí está. Sí, y seguramente ahora, seguida de nosotras, en Ojo de Loca, van a ampliar muchísimo más este tema. Claro, porque a las 20 comienza Ojo de Loca, el programa LGBTIQ de la bulla, y ahí vendrán ojites de loca, ahí con toda la información. Así que le damos el relevo a ellas de toda la data de esta actividad, que van a estar ahí, han estado ahí compartiendo por sus redes sociales, Ojo de Loca, toda la movida, así que qué bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y nuevos programas, ahora que recuerdo, tenemos en la bulla para que la gente esté más pendiente los días, bueno, miércoles, cada 15 días está funcionando este nuevo programa que es La Sureña. De una mirada feminista latinoamericana y que, hoy no estuvo al aire, pero el próximo miércoles va a estar claramente. Y los días viernes, el nuevo programa que se llama Hacerse Cargo. Del nuevo programa que se suma a esta grilla de la bulla y que, bueno, acá estamos haciéndole toda la publicidad para que la gente esté ahí tal cual más conectada. Qué lindo, sí, se van sumando voces, incluso nos han consultado de qué horarios libres hay en la bulla, dijimos ya no hay más horarios y cobramos espacio. Casi un fantasma. No, mentira, no cobramos espacio, es más, ponemos plata para que esto funcione. Y hablando de cobrar y de plata, les recordamos que nuestra página web www.labullaurg.org, quiero decir, tenemos ahí abajo al costadito a la derecha un link que dice aporta los medios comunitarios, porque bueno, estos medios que no tenemos como nosotros publicidad ni pauta estatal ni ninguna pauta, funcionamos con un sistema de gente re buena onda que aporta desinteresadamente para que haya otras voces, otros medios. Y allí también hay un link para quienes quieran sostener este medio alternativo, que hasta ahora creo que venimos siendo los únicos ahí con impronta comunitaria, popular y alternativa en San Luis. Así que si te encanta lo que hacemos la bulla, sabe que lo hacemos a repulmón y en nuestros tiempos libres, pero como estamos en el sistema capitalista necesitamos ingresos para que esto funcione. Y para pagar la luz, para pagar internet, claro, para todo. Y por ahora, bueno, así funcionamos. Funciona. Con los aportes, con nuestros talleres de serigrafía y la autogestión, pero también con el aporte de las personas que creen necesario el sostenimiento de medios como estos. Así que si querés, podés hacer tu aporte desde el monto que quieras. Allí hay un clic y de manera virtual, ¡pling! Nuestras arcas se llenan de dinero. Bueno. Y acercándose a las ferias que hacemos, comprando las cosas que hacemos en el taller de la bulla, ¿no? Tal cual. La compra de lo que hacemos, también estás. Ahí está. En nuestra manteniendo el proceso. En la página están algunas de las cosas con las que nos movemos en las ferias, que son libros, nuestras fotos,

Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Y estábamos escuchando a Liliana Felipe con una canción hermosa, hermosa canción. Liliana Felipe, que hace poquito circulaba por los medios de comunicación, y decía que la única manera de destronar el patriarcado es siendo vegana. Sí, el mismo planteamiento que hacía esta mujer que vino a Uruguay hace poco. La activista, no, ¿cómo se me va a olvidar? Angela Davis, quien propone inicialmente que el veganismo, o sea, es decir, que la vida en la humanidad sin patriarcado debe regirse directamente con que ninguna de las especies en la Tierra sufra. Claro. Bajo el sufrimiento de ninguna especie. Claro, así porque que nosotros hablamos de colonialismo y demás, pero bueno, y no miramos lo que reproducimos nosotros con el resto de los seres vivos. ¡Qué complejo para el mundo argento que come asado en casa de allá y que compra carteras de cuero porque no sé qué! Bueno, no importa. Y decía Liliana Felipe, ni vivos, ni muertos, ni en jaulas, ni sueltos, ni crudos, ni asados, ni en un estofado. No son ingredientes, son seres sintientes que quieren vivir. No comas tortura pudiendo comer todo lo demás. Cantaba ella mientras lucía una remera sin mangas donde decía, todos somos animales. Ay, y yo me enamoré más de Liliana Felipe y envidié a Jesús Rodríguez por tenerla de esposa. A veces soy más animal, a veces y bueno, no, más yo ángel, soy, no, yo soy un desastre, a veces bueno, más extraterrestre. Bueno, así estamos. Pero bueno, yo ya me siento más mejor porque me encanta encima. Yo me siento mejor porque con nosotras ya al haber hecho una entrevista a un vegano ya estamos. Sí, hasta ahí. Retrucha. No, yo debo decir no. Que he hecho un gran esfuerzo por eso, interiorizar esto que en serio es muy importante. Tal cual. Que no basta solo con dejar de consumir ciertas cosas, sino, bueno, va más allá, ¿no? Tal sino, cual. Bueno, no, se nos queda en la tarea individual y no, tiene que ser una tarea colectiva. Bueno. Hasta acá, yo creo que sí, vamos a dejar el programa porque sí, nos queda una nota con Fernando Gatica, sí, secretario de ATE, pero bueno, anda en asambleas y demás y se le ha costado un poco la comunicación. Una pena, queríamos escucharlo porque así nos da un pantallazo de lo que está sucediendo en los distintos estamentos estatales y las luchas por la precarización que están sufriendo los y las empleadas estatales. Pero ya tenemos oportunidad de dialogar con él. Mientras tanto, ahora, hasta que venga Ojo de Loca a las 20, les dejamos con muy linda música. Y nosotras nos vamos a serigrafiar, Pau, porque serigrafiamos todo tipo de pañuelos. Nada, todo no. Cuidado. Acá hay verde, naranja, violeta. Hay de todos esos, y si los quieren se comunican con nosotros a nuestras redes, a nuestro Facebook, que es La Bulla Comunicación Alternativa, nos dejan un mensaje, o en Facebook labulla.sanluis, y nos encontramos y acercamos nuestros pañuelos que son para sostener también las luchas de las que participamos cotidianamente cubriendo y acompañando, como la del día viernes, que vamos a estar allí con todos nuestros equipos colaborándole a la comunidad LGBTQ tan autoconvocada con la música, con el sonido bullero y también vendiendo nuestros pañuelitos, a ver si ahí podemos seguir moviendo la comunicación alternativa en San Luis, ¿no es cierto, Pau? Sí, ahí vamos a estar. Bueno, por nuestras páginas siempre estamos publicando sí, dónde estamos en realidad. A la plaza, que... pónganse el arco iris en su corazón. Y si tiene dudas, acérquese. Y también las sacamos de prejuicios. De eso se trata, de abandonar los prejuicios. Somos buenas. Y podemos ser peores. Somos buenas y podemos ser peores. La buena va al cielo, la mala va a donde quiere. Que se cuide el cielo porque para allá vamos, así que cuidado. Bueno. Mandamos de nuevo un saludito al Cacho, que andaba ahí todo engripadito, a Meli, que anda ocupadísima, y nos vemos el próximo miércoles. A mí, saludos. ¿No? Pau, un besito, Pau. Bueno, nos vemos el próximo, nos vemos y nos escuchamos, ¿estamos? También nos olemos el próximo miércoles.